estás escuchando Goofy, la radio que suena y pega. La que suena y pega, pega. La que suena y pega, suena. La que suena y pega, pega. La que suena y pega. Si salsa quieres bailar, merengue quieres gozar, cumbia quieres escuchar, la Goofy la va a sonar. La que suena y pega, pega. La que suena y pega, suena. La que suena y pega, pega. La que suena y pega. Desde Aguachapán, 92.1 Radio Goofy, la que suena y pega. Ahora ya puede descargar nuestra aplicación desde la Play Store como Radio Goofy 92.1 Aguachapán. Descárgala y disfruta de los éxitos desde cualquier parte del mundo. Recuerda, Radio Goofy 92.1 Aguachapán desde la Play Store. 7672-0385. El WhatsApp de Goofy FM, la radio con más éxitos. La estación que suena en todas partes. Goofy FM. En el barrio se siente el calor. Cada esquina repite mi voz. Soy la llama que nunca apagó, ritmo urbano que siempre pegó. En la radio suena fuerte, de norte a sur presente, 92.1, mi nombre en cada mente. Soy la que suena y pega, en Aguachapán despega, la más escuchada, sin tregua, Goofy, la reina que no reniega. Desde el reggaetón hasta el sol, el flow que te mueve soy yo, la vibra que enciende el motor. En cada frecuencia dejo mi huella, mi voz en el aire, mi risa en la estrella. A cada rincón mi ritmo destella, soy la que nunca deja de ser bella. Soy la que suena y pega, en Aguachapán despega, la más escuchada, sin tregua, Goofy, la reina que no reniega. Variada yo voy, desde el reggaetón hasta el sol, el flow que te mueve soy yo, la vibra que enciende el motor. En cada frecuencia dejo mi huella, mi voz en el aire, mi risa en la estrella. A cada rincón mi ritmo destella, soy la que nunca deja de ser bella. Soy la que suena y pega, en Aguachapán despega, la más escuchada, sin tregua, Goofy, la reina que no reniega. De los detalles. Angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo en flor. Con ella, la comida, la cama, trátala con mucha ternura, ándale con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece que la trates bien. Cuerda desde el tiempo que eran novios, la llevabas a coger, la bonita vas a comer, pues acá vas a bailar. No, única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Es que escuches la Jubi, la que suena y pega. Me gusta la evolución de la Jubi, dice mensaje, gracias brother. Sácala, llévala al cine, un ramo de flores, junto con ella, la comida, la cama. Aquí te van escuchando en la mototaxi, dice. Gracias, de verdad. Manda video, bro. Manda video. Que ella merece que la trates así. Acuérdate del tiempo que eran novios. La llevabas al cóctel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Tum, tum, tum, tum. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Aquí viene una romántica de los Vázquez. Ey, brother, no te halles a la de que la... Fíjate que no sé qué ondas. Ya la busqué ahí, saber que... ¿Cómo dice más o menos la rolita, bro? Digo, para ubicarme ahí, manito. Tú, y no te olvides de los... De los detalles. ¡Ey! ¡Ey, no es paja! ¡Gracias, Jorgito! Hoy es el día de las flores amarillas. ¡Ey, pero hoy... Ella, el de aquel día está hablando, día hice una con Carolina sobre ese tema de la situación de las flores amarillas. Pero, ¿qué onditas? Ella vive contigo. Es tu amiga, es tu mujer. Es tu esposa y es tu amante. Oiga, es tu esposa y es tu amante. No le causes angustia. No le hagas padecer. Piensa que en algún momento viene esa romántica de veras, ¿eh? Se llama Amor de Primavera. Qué rico. Tómela por la cintura. Y báilela, brother. Qué rico. Son los Vázquez. El super show de los Vázquez. Se la puede, démole. Llegó como un rayo de sol bajo el cielo sutil de amanecer en primavera. La amé, le entregué mi querer con la plena ilusión, la que se da por vez primera. Se fue, me rompió el corazón, se llevó con su amor mis esperanzas y mis sueños. Dolor, solo queda dolor al saber que se fue y que otro amor hoy es su dueño. Que se ha anidado aquí en mi alma, alma que llora triste y lastimera al recordar que se fue mi amor de primavera. Alma que llora triste y lastimera al recordar que se fue mi amor de primavera. Amor de primavera, amor primavera, mi alma llora triste, no dejes que se muera. Que llora triste y lastimera primavera, amor de primavera, amor de primavera. Mi alma llora triste, no dejes que se muera, amor, amor de primavera, amor de primavera, amor, amor. Vuelve amor, ey, ey, de plano, qué rica de verdad esa rolita, ey, sabrosito rico. Vamos con la paz, la cumbia de la paz. Buenos días, a los que van llegando pasen adelante, pueden acomodarse por ahí. Estás con Alex Morán. Y la disfrutamos, y como buenos hermanos, estrechémonos la mano. La paz, la paz. Qué alegre es vivir en paz. La paz, la paz. Lo malo no vuelva más. La paz, la paz. Qué alegre está el Salvador. La paz, la paz. Porque ha llegado la paz. Y esta es la cumbia de la paz. La guacharaca. para que tú la goces, linda muchacha. Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces, linda muchacha. Caliente de Aguachapán, donde el sol y la risa nunca se van. Hay un ritmo que corre, que nunca se apaga. La radio que suena, la que siempre manda. Es fuego en las calles, es pulso en la voz, es el eco que lleva el alma de dos. Jubi, la que suena y pega. Jubi, la que nunca niega. Suena y pega. Desde el amanecer hasta el atardecer, con música variada que te hace mover. Es la reina del pueblo, la que guía el compás. En cada esquina, en cada hogar, siempre estás. Es ritmo en los pasos, es calor en la piel. Es el canto que vive en cada nivel. Jubi, la que suena y pega. Que suena y pega. Desde el amanecer hasta el atardecer, con música variada que te hace mover. Es la reina del pueblo, la que guía el compás. En cada esquina, en cada hogar, siempre estás. Es ritmo en los pasos, es calor en la piel. Es el canto que vive en cada nivel. Jubi, la que suena y pega. Jubi, la que suena y pega. Jubi, la que nunca niega, la que nunca niega. 92.1, la melodía llega. Jubi, la que suena y pega. De la mañana con 46 minutos. La que suena y pega, Jubi, la que nunca niega. 92.1, la melodía llega. Jubi, la que suena y pega. Pega. Enfermera, esta cumbia es para ti. Amor. Aquí, si no está pegada, no suena. Juli FM. calles, siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Casi me retiro, casi me marchito de a colores. Ya viene Julia a continuación para todos ustedes, para seguirles acompañando en ese domingo rico, ¿eh? Pam, pam. Nos pasamos de los 30 minutos, pero igual de todos modos, saborcito, ¿no? Del corazón. Aquí viene otra que está riquísima. Y voy a cerrar con Freddy Celada. Es la penúltima, la que viene a continuación, señores. Tun, tun, tun, tun, tun. Ey, ¿sí o no, ah? Linda muchachita, María. Aquí, si no está pegada, no suena. Juli FM. Ey, ¿qué pasó ahí, ah? ¿Cómo no? Saludos a Carla Flores. No quiero ya tus besos que me hacen tanto mal. Mejor que tú te alejes. Te burlaste ya de mí. Mejor que tú te alejes. Vete ya de mí. Linda muchachita. ¿Qué? De cabellos tan bonitos. ¿Seguro? Bailas tú conmigo. Mentiras, vete ya de mí. Linda muchachita. ¿Qué? De cabellos tan bonitos. ¿Seguro? Bailas tú conmigo. Mentiroso, vete ya de mí. Que me hacen tanto mal. Mejor que tú te alejes. Vete ya de mí. Jugaste con mi amor. Te burlaste ya de mí. Mejor que tú te alejes. Vete ya de mí. Linda muchachita. ¿Qué? De cabellos tan bonitos. ¿Seguro? Bailas tú conmigo. No mentiras, vete ya de mí. Linda muchachita. ¿Qué? Cabellos tan bonitos, seguro bailas tú conmigo. Mentiroso, vete ya de mí. A ritmo de Toño. Thank you. de cerrar con la de Freddy, todavía me queda espacio para una, estoy viendo yo. Sí, señor, tres minuticos. Saludos para Carla, de parte de Walter, que está en los Unites. El saludo de parte de Walter para Carla Flores. Ahí está en la sintonía, quiero ver. Vamos a buscar una nacional que esté riquísima. Hay muchas, hay muchísimas. La chica de humo. Vamos a poner de los hermanos Flores. Hermanos. Hay muchas de los hermanos Flores. Híjole, hermano, nos quedamos aquí con una cantidad de canciones buenísimas de los hermanos Flores. Vamos a escuchar esa, ¿eh? Esa es la cumbia folclórica. 7 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Esta es la folclórica. Saborcito. Fin de semana. Te acompaña Alex Morán, el gallo más gallo. Contigo, 7 minutos más, llegamos a las... Bueno, 6 para las 12. El tiempo es como las mujeres, siempre lo voy a decir. 11 de la mañana con 54 minutos. Gracias. Siempre le voy a decir que el tiempo es como las mujeres, no lo perdonan a uno. Paja, no se confíe, no se confíe. Está bien, mi amor, no se confíe. Nunca lo perdonan a uno. Ellas mienten y nunca se arrepienten. Estás con Alex Morán. Escuchas al gallo más cantador, Alex Morán. Más poder, tropical, hermanos Flores. No me quisiera ir, pero bueno, total, tenemos que retirarnos. Viene Yuli a continuación para seguirles acompañando en ese dominguito saborcito. ¿Qué vas? ¡Ey! Me mandan el video de la sintonía. Por ahí lo subimos y lo compartimos en las redes sociales. Que se la pasen bonito. Feliz domingo para todos. Recuerde, dale gracias a Dios siempre por todo, ¿sí? Yo siempre lo digo, ¿no? Hay que ser muy materialista. Si usted lo tiene todo, usted no le falta nada, dale gracias a Dios. ¿Sí? Y si le falta mucho, demasiado, exagerado, siempre, primordialmente. Así es de que ahí lo deje el dato, ¿eh? Ante todo, las cosas siempre agradecerle al Ser Supremo. Por muchas cosas. Todo lo que usted escuchó, disfrutó, que dijo este su servidor, parte de un show que hacemos siempre nosotros cada vez que nos sentamos frente al micrófono. Y lo disfrutamos para pasar, hacerle pasar un día más ameno, menos usted, y disfrutar en su trabajo que lo está haciendo, en la vigilancia, que usted lo hace en oficina, quizás tal vez no, pero otros que se dedican a los diferentes negocios, de verdad, gracias. Saludos para todos ustedes en el domingo. Nosotros más tarde nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, se quedan con Julie y se quedan con Freddy Celada. Un mix muy buenísimo de los Dandies. Pásenla súper bien, que disfruten y que Dios Todopoderoso nos acompañe siempre. Saludos. Aquí está. Recordemos. Hey, Walter, saludos en la distancia. Saludos a Ceci en Ohio. Saludos a Elizabeth allá en California, me dijo saludos, se me escapaba, de verdad. Saludos a don Manuel en Toronto, Canadá, saludos. Le gustan las cumbias, dice a don Manuel, saludos. Recuerda su tierra, dice, como no. Véngase, hombre, don. Véngase, don Manuel. Pues sí, no le extrañe. Véngase, hombre. Véngase. Saludos. Buen día para todos. Que se la pasen bonito. Bendiciones. Estás con Alex Morán. Sentí cuando se fue. Un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, no quise detenerla. ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar el grito de piedad que implora el corazón. Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara. Dejé que se marchara, que la noche se llevara lo que ya era imposible. Sentencia infernal, sentencia olvidar, quitó mi corazón. 12 del mediodía en punto. Preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te supe querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Cerca del mar, yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, a mí embebecé. La noche azul, noche tropical,